Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides que corresponden al 6 de noviembre del año 2019. Ya llegamos al tricentésimo décimo día del año, es decir, el día 310. Nos quedan exactamente 49 días para que llegue la Navidad y 56 días para iniciar el 2020. Pasemos ahora a nuestro segundo punto en el libreto. Revisemos qué celebraciones tienen lugar hoy 6 de noviembre. Hoy 6 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Y este dato se lo agradezco a mi papá, que siempre me ayuda con los datos de las celebraciones internacionales. Sí, así como que me ayuda a hacer la tarea todavía de grande. Dos países están celebrando el Día de la Constitución. República Dominicana, que tuvo su constitución el 6 de noviembre de 1844. Y el segundo es Tayikistán, esto queda en Asia Central, que tuvo su constitución el 6 de noviembre de 1994. En Argentina, hoy celebran el Día del Trabajador Bancario y el Día de los Parques Nacionales. Y en Finlandia, hoy celebran el Día de la Bandera. Pasemos a la música. 6 de noviembre del año 1948, en Detroit, Michigan, Estados Unidos, ese día nació Glenn Frey, guitarrista y vocalista de la agrupación The Eagles, aunque también tuvo una carrera exitosa como solista y también incursionó en la actuación. Glenn Frey lamentablemente falleció hace unos años, el 18 de enero del año 2016, cuando tenía 67 años de edad. Pero en un día como hoy, nació, el 6 de noviembre de 1948. Y para recordar su música, les tengo esta canción que también está de cumpleaños. Bueno, ayer cumplió años, la lanzaron el 5 de noviembre de 1974. Pertenece al álbum On the Border de la agrupación The Eagles. Fue compuesta por Don Henley, J.D. Sutter y Glenn Frey. Y además, esta fue la primera canción que llegó a ser número uno de la agrupación The Eagles en Estados Unidos. Aquí están, Las Águilas, Lo Mejor de Mi Amor. The Eagles, Best of My Love. Every night, I'm lying in bed, holding you close in my dreams, thinking about all the things that we said and coming apart at the seams. We tried to talk it over, but the words come out too rough. I know you were trying to give me the best of your love. Beautiful faces, loud empty places. Look at the way that we live, wasting our time on cheap talk and wine. Left us so little to give. That same old crowd was like a cold dark cloud that we could never rise above. But here in my heart, I give you the best of my love. Oh, sweet darling, you get the best of my love. Away. You know we always had each other, baby. give you the best of my love. Best of